Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, la Irola Irratia, al 107.5. Hoy vamos a comenzar con un instrumental, bueno, con varios instrumentales en manos de una nueva banda que se llama Pelo Mono, que no es otro que, bueno, el guitarrista de Guadalupe Plata, es decir, Pedro de Dios, y un batería llamado Antonio, que, bueno, Antonio Pelo Mono. Finales del año pasado, por lo visto, editaron su primer disco a modo de dúo, y bueno, lo podéis escuchar en su Bandcamp. Empieza así, con este tema titulado Uah, o similar, Pelo Mono. Pelo Mono, nuevo proyecto de el guitarra de Guadalupe Plata, un proyecto totalmente instrumental, no cantan en ninguno de los temas y que bueno, pues eso, Pedro de Dios a la guitarra y luego el batería al estilo de Pussy Galore y otras bandas que intentan cambiar el formato de la batería, pues bueno, toca con una batería un tanto curiosa. En principio, bueno, en la grabación no sé, pero en algunas de las imágenes que se les ve en directo, pues por ejemplo en vez de bombo tiene una maleta y luego pues bueno tiene también una especie de pues con un cubo a modo de timbal y de alguna manera pues eso, buscando nuevos sonidos, entre comillas. Ya os digo, han editado un primer disco y nos quedaremos con otro tema del mismo que se titula Parece Bueno. Así de elegante suena este nuevo proyecto, Pelo Mono. Y continuando con temas instrumentales, vamos a recuperar un 10 pulgadas del año 96, un disco titulado Think Link, y que, pues bueno, evidentemente era un tributo al rey de la guitarra, a Mr. Link Wray. Concretamente, pues eso, era un 10 pulgadas de pues 6 grupos. Entre ellos, pues clásicos de aquella época, Manor Astroman, Southern Culture on the Skids, y para abrir el disco empezaban los Coastlingers, una banda que, bueno, no era estrictamente solo instrumental, pero aquí se marcan el Slinky de Mr. Link Wray. O eso parecía. We'll be right back. Otra de las bandas que aparecía en este recopilatorio eran los Mortals, que tampoco eran, bueno, o no son un grupo de instrumentales, pero que aquí se hacían el Ein Brandeth, uno de los temas más populares de Mr. Link Bray. Otros de los grupos que aparecen son los Frampton Brothers o los Huevos Rancheros, con un tema que aparece en uno de sus discos, como el tema este que vamos a escuchar de Manor Astroman, que es otro de las bandas que aparece en este 10 pulgadas. El Deutsch Wild, que también aparecía pues, en uno de sus grandes discos. Hombre o Astro Hombre. Manor Astro Man en el año 1996, que era también, pues bueno, una época en la que estaba en racha, junto con, bueno, pues parte de los grupos que aparecían en este, que sería el primero de una serie de dos recopilatorios dedicados a Link Break, como os comentaba. Ambos editados en un formato de 10 pulgadas, ya sabéis, un medio camino entre el LP y el single, o sea, pues eso, un tamaño medio, y que, bueno, editaba un sello de Ohio llamado Drink and Drive Records, Bebe y Conduce Records, que llevaba un tal Albert Crumbs, y que tiene una nota en la que dice algo así como que, pues no está bien juzgar a un hombre por el color de su piel ni por el tamaño de su de su cartera, digamos. Habría que medirlo por el número de discos que tiene de Link Bray. Otra de las versiones que tiene más curiosas es este de Swag, de Sudderkultur on the Skids. El otro recopilatorio le dejaremos para otra ocasión, evidentemente. Un recopilatorio en el que aparecen, entre otros, los Monomen o los Heathcote Sect, ese proyecto que hicieron Billy Childish y en conjunto con los Downliners Sect. Pero como digo, eso será para otro programa, pero ahora vamos a escuchar al mismo Link Bray en persona. Concretamente en uno de esos recopilatorios que editaron Norton Records a finales del siglo pasado, una serie de records que titularon Missing Links, y concretamente en su volumen número 3, en el que aparecen, pues bueno, tanto temas de Link Bray en solitario, Link Bray, por ejemplo, acompañando a Bunker Hill, que quizás son algunos de los temas más salvajes que hizo el guitarrista, y también aparece en un caso curioso que es con el nombre de los Moonmen, los hombres de la luna, y de los cuales vamos a rescatar un par de temas. Este Some Kind of Nut, por ejemplo, para empezar. Thank you. la rasposa guitarra de Link Braid, acompañado de los, pues bueno, en esta ocasión, los Moon Men, que curioso, bueno, seguramente, tal vez de ahí cogieron el nombre los Mono Men, cambiando solo el orden de las dos últimas letras de la primera palabra. Bueno, como os comentaba, pues eso, una serie de temas raros, no editados con anterioridad, algunos sí, que recopilaba Norton en los Missing Links volumen número 3. Nos quedamos con el otro tema, que si no recuerdo mal tiene también como un aire pues a los instrumentales de otro famoso guitarrista de la época, Mr. Davey Allan y sus flechas. One Side of the Moon. Brain en plan biker movie, casi. Otros que son, bueno, ciertamente fans de la banda, y bueno, cualquier banda de rock and roll más o menos debería hacer un instrumental en alguna ocasión de Mr. Link Ray. Pero otros, bueno, son los Lords of Altamont, banda de, pues bueno, del teclista Jake Cavalier, ex Faston, y que, pues bueno, pues lleva con los Lords of Altamont ya bastantes años. Están, bueno, en breve, el 14 de este mes, me parece, van a editar un nuevo disco que se llama Los Lords Toman Altamont, en referencia pues al famoso festival que se hizo en el 69 en el sur de California, en el cual, pues bueno, había bandas como estaban los Rolling, si no recuerdo mal, Grateful Dead y alguno más, y que bueno, y que debió de ser un festival bastante caótico, en el que incluso hubo alguna que otra baja y más de un accidente. Y entonces, bueno, por lo visto van a hacer un disco en el cual hacen versiones de temas que sonaron en ese festival. En la formación parece ser, por lo menos por la foto promocional, sigue estando pues el que fuera casi último batería de los Cramps, Harry Drumdini, y bueno, y el resto pues parece ser que ha cambiado, pero bueno, habrá que ver quiénes son. El caso es que bueno, van a estar de gira, y concretamente bueno, empiezan pues este 9 en Barcelona, luego estarán en Castellón, Zaragoza, Madrid, y por último el 13 de abril, que es un domingo. La verdad es que cuando suelen venir por estos lares les da por hacer conciertos en días pues no demasiado acertados, me parece a mí. Pues eso, el domingo estarán tocando en Donostia, en concreto en el, cómo no, ¿dónde va a ser? Si no, en el Le Bukowski, presentando este nuevo disco. Como no lo tenemos, pues vamos a escuchar un tema antiguo que tenía por aquí. Aquí. Get in the car, los Lords of Altamont. Lords of Altamont con nuevo disco y de gira ahora mismo por estos lares. Seguimos con el nuevo disco también de los Super Suckers, que bueno, ya pusimos medio tema hace unos meses y bueno, después de haberlo escuchado entero, pues vamos a ver, bueno, a ver qué os parece. Se llama Get in the, Get the Hell y bueno, al igual que los Altamont, pues también han tenido bajas y se han quedado prácticamente, pues bueno, el 50% de los Super Suckers, es decir, Spaghetti a la voz y al bajo, que evidentemente, bueno, pues es fundamental en el grupo, ¿no? Y el guitarrista, por lo cual, pues bueno, han cambiado de batera y de segundo guitarra. Esto se titula Fuck Up. Shit, and I was southbound, where I do the face was in los Super Suckers en el año 2014, 25 años aproximadamente de su formación, o por lo menos, bueno, eso es lo que celebran, con nuevo disco y con dos versiones que hacen en el mismo, una de Gary Glitter y la otra, Never Let Me Down Again. La cara más alegre, digamos, más melódica de los Super Suckers, y concretamente, pues bueno, una versión de, bueno, por lo menos eso dicen, porque no tengo ni idea, pero se supone que es de Depeche Mode. Y de los Super Suckers vamos a retroceder para escuchar a seguramente una de las mejores bandas suecas que ha habido en todos los tiempos, que se llaman los Maggots. Y que, bueno, volviendo atrás, en el 99 editaron su primer EP, como carta de presentación, llamado, bueno, en realidad no tenía nombre, simplemente, bueno, había cuatro temas. Y bueno, vamos a empezar con uno titulado, algo así, Los Maggots. Yeah. la gran época de los Magots al principio, cuando eran un trío en el cual estaba pues este hombre P. Manson a la voz y con esa salvaje guitarra, que con los tiempos, todo hay que decirlo, se ha controlado un poco, pero bueno, ha seguido sacando más o menos discos, pues pequeñas joyas del garaje. Por aquella época todavía estaba al bajo Jens Lindberg, que posteriormente, pues bueno, formaría los Maharajas, y por último a la batería Anders Orberg. Con esta formación debutaban en este EP de 4 temas que, pues bueno, a cada cual mejor, la verdad. Vamos con la cara B, en la que había 2 temas, uno de ellos este Evil Ways. Los Magots, al principio de su carrera, año 1999, en su primer EP. Y siguiendo con ritmos, bueno, garajes y más bien más beat, vamos con los Dukes of Hamburg, que recientemente, pues bueno, editaban un nuevo single en Voodoo Rhythm y al mismo tiempo un LP, en el cual, bueno, incluían también esos dos temas que eran versiones de los Kings. Los Dukes of Hamburg, que bueno, es una banda que originalmente empezó en Alemania, pero que, pues bueno, Tilo Piper viajaría a los Estados Unidos, donde, pues bueno, entraría en contacto con gente de los Mamis, de los Phantom Surfers y de los Astronautas, y montaría, pues, digamos que la versión americana de esa banda. Ahora mismo ha vuelto, digamos, a montar los Dukes of Hamburg, pero en Berlín. Bueno, en Berlín o en Hamburg, no sé. Bueno, total, que han sacado un nuevo disco y uno de los temas es este pedazo Big City. Southbound train, got my blues, I was going to stay. Big city, big city. I got myself you. Big city, big city, yeah, you ain't quite big enough for me. And roll off the die. Big city, big city, oh, you ain't quite big enough for me. Big city, big city, yeah, you ain't quite big enough for me. Y otra de las versiones que aparece en este Beat Beat Volumen 2 es este Midnight to Sixman, que originalmente tocaran los Pretty Things, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí van, los Dukes of Hamburg. Con los Duques de Hamburgo nos despedimos. Dentro de 7 días volveremos en Sheet, seguramente con un programa, pues bueno, en parte dedicado a estos los Jensi Pornic Casino, que van a estar dentro de un pequeño festival que en principio iba a ser en el Bukowski, pero finalmente creo que va a ser en el Gastesena. Luego también, bueno, van a estar los Mambo Jambo en una fiesta rockabilly aquí en Bilbo, y bueno, pues más o menos eso y alguna que otra cosa más será lo que ocupará el programa de la siguiente semana. Hasta entonces, que os lo paséis bien.